idea es un esfuerzo que hemos hecho con todos los compañeros de la comisión directiva, cuerpo de delegado, comisiones internas, para que, bueno, el día domingo en la mesa esté nuestro presente, ¿no? Uh-huh. Así que queremos estar también en nombre del sindicato acompañando este día tan especial, ¿no?